y cada puerta lleva a un pasillo, y ese pasillo a otra puerta. 1999. Entramos a una casita de barrio humilde en la ciudad de Neuquén. Allí están charlando en la cocina. No sé, voy a apartarme del tema que estamos. No sé, a don Rubén lo encuentro yo cambiado. ¿Cómo lo encuentra usted? ¿Igual? Sí. Chico. ¿A quién? ¿A Rubén? Sí, no. Antes amado, le hablaba, conversaba, le hablaba a uno con normalidad. Que... Ahora no, ahora. Viene y todo. Y en la iglesia igual, ¿eh? También, sí, también. ¿La iglesia estaba igual? Igual, no, porque yo no lo vi de ahí saludar, nada, así nomás. Debe tener problemas. La persona cuando tiene problemas, se pone, anda siempre pensando, anda así, ¿eh? No anda con esa personalidad amable. No. ¿Y ahora han ido a Berlito? Dice... ¿Han ido a Berlito a buscarlo a otro? No sé. ¿Cómo? ¿A buscar quién? No sé quién iba a buscar, a la gente de Berlito iba a buscar. No sé a dónde. Vengan a trabajar acá. ¿Dónde te vas a enterar luego cuando vas a pasear? Después cuando vas a pasear. ¿Y será cierto que se va? Vaya a saber, yo no quiero preguntar. No. Nunca le va a decir. Los hijos, ya hay una edad que ellos... Hay cosas que le dicen a uno... Y hay cosas que no, eso. Mi hijo mismo, que vive conmigo, ese David, ya tiene, va a tener 40 años, digo yo. No. Él, algunas cosas las dice claro, y otras no. No. Y uno no le puede exigir, uno puede conversar con ellos. Claro. Todo, pero... Se llega el momento, y hay que entender, eso es lo que conversamos en la mañana, de que ella está en un pensamiento, yo también, está de la educación del hijo como antes, pongámosle 50, 100 años atrás. No, eso pasó, eso no, ahora es otra educación, otra personalidad con los hijos y los padres con los hijos y todo, ¿eh? Entonces, ahora hay que seguir ese ritmo. Porque si usted no lo sigue con los hijos, o yo con mi hijo, tan malísimo. Debe ser mandada a la droga, ¿eso es cierto? Sí, estaba en la droga, sí. ¿Eh? Sí, esa andaba en la droga. Por eso ha sido, como se retiró. Porque se metió con este chilenito que está ahí. La cista. Y ella lo trajo a la casa y se le metió la cista. Y ya la entraron a perseguir. Porque en la noche le estaba ella en la mesa del comedor, dice. Y la ventana era así, estaba medio así, y le tiraron un tiro por ahí, pero lo agarraron, le daban en la heladera. Ya la andaban persiguiendo. Sí. Y esa noche la contento como un chirigüe, pero...